chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita, llamarte el señor. Y si se te olvida, mija, véngase y hacemos la tarea. ¡Hija! ¡Ah! Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias, después un botón y el otro botón. Su escuelita.